Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Pues aquí estamos pasando esta jornada de domingo, que para nosotros es sábado, porque por cuestiones laborales mías, una vez más, tenemos que hacerlo en diferido. Y eso que prometimos, por fin, sí, que esta vez iba a ser en directo, pero no. Pero tampoco os vamos a dejar tirados y tiradas. Eso jamás. Así que aquí nos tenéis, efectivamente, en diferido, pero con energía. Hombre, con mucha, mucha energía. Claro que sí. Claro que sí. Oye, hay que decirlo en directo, Soriona, es que ricasco. Bueno, ya lo pusiste ahí en el blog. Efectivamente, pero para quien no lo haya visto y nos esté escuchando ahora, pues sí, nuestro componente, el señor Iñil, pues cumple un añito más. Cumple un añito más y este año, no sé cómo se dice eso, cuarenta tacos, vamos. Que cumples un año más y ya está. Tampoco vamos a entrar en detalles. Lo sepa todo el mundo. Nosotros somos, ¿cómo se dice? Transparentes. No engañamos a nuestros radio oyentes. 40. Ahí está. Pues nada. Y oye, que sean muchos más disfrutando de buen ruidote y de buena cocina. Claro. Si no, moriremos. Pues sí, la verdad que sí. Oye, pues mira, ya que... ya que ha sido tu cumpleaños, pues empieza tú, poniendo lo que te apetezca para celebrarlo. Pues muy bien, para celebrarlo traigo un regalo para mí y un regalo para ti, que es para los dos un regalo. Qué bien, eso es increíble, es no cumpleaños. Es una banda que no conocía, y que, bueno, que leyendo la reseña, pues nada, decir que son componentes de Meanwhile, Totalitary Change. Con eso me dices todo. Y dije, ¿qué cojones? Esto tengo que escuchar. No lo he conseguido en plástico. Esto hoy mismo por la mañana me he descargado su disco del 2007. Es un CD que sacaron, pero yo traigo desde su Bandcamp un tema de su último EP del 2009. La banda se llama, si consigo decirlo, Kotaringen. Kotaringen, algo así. La primera vez que lo oigo y la verdad es que me muero por oírlo. 2007, pues no. 2007, he dicho 2009. Pues aquí pone 2007. Pues 2007. Joder, pues, entonces tengo el disco del 2009. ¿Por qué no nos hemos enterado de esto antes? No lo sé, porque estaremos mirando a la luna o... Y eso que miramos a Suecia bastante, pero no. A veces pasan desapercibidos. No se puede llegar a todo, la verdad. Como la hostia. Pues no se nos debería estar mal. Oye, ¿qué tema quieres poner de lo que hay aquí? Yo tengo muchas ganas de escuchar esto ya con solo hay un tema, ¿no? ¿Qué me has dicho? No, ¿cómo que solo hay un tema? Ah, tú has abierto el CD que... ya, yo quería poner del Bandcamp. Ah, amigo. Vale. Porque vale. El CD que he traído no lo he escuchado, entonces no... Ah, vale. Pues esas cosas se dice antes, que si no uno no anda espabilado. ¿Del Bandcamp? ¿Del Bandcamp? ¿Cómo? Pues eso, del Bandcamp, del disco Shamalets for Radar, del 2009. Pues ahí lo tenemos. La canción se llama Alt Ofra Nagot Levante. Sí, el único tema que hay. El único tema que es el... Venga, pues vamos, yo tengo mucha ganas de escuchar. Pues dale, duro. Qué desgraciados, chaval. Dios. Tan qué movidas. Bueno. No me esperaba menos. Y en el momento ya que me has dicho los componentes de la banda, no me esperaba menos. Estás emocionado, estás emocionado. Sí, no me esperaba menos. Estoy. Macareno. Me pongo macareno con los quotering, ya aprenderá a decirlo, pero... Quoteringen. Uf, telita. Bueno, yo telita. Para mí ha sido un sorpresón. Joder, normal. Ha sido como... Bueno, ya escucharemos... Ya escucharemos este disco del 2007, que es lo que te has bajado y no... Pero bueno, ya que no te ha dado tiempo a escuchar, pero ya no, lo... No. Es que ha sido hoy a la mañana, todo correr y... Pues tenía que venir aquí. Sí, no, pero que ya... Que por eso he llegado tarde, vamos. Ah, hemos llegado tarde los dos, no pasa nada. Pero la gente no lo sabe, porque como esto es un diferido, pues... Y hemos entrado en punto. Va a ser en punto, va a ser puntual, o sea que... Sí, que os recordamos que es en diferido, así que no recordamos el número de teléfono de la radio. Para la gente que haya entrado nueva, solo llevamos 4 minutos de programa, pero os lo recordamos. Que lo que puse también por... Lo que ponemos también por internet. Que si queréis anunciar algo en próximos programas o pedir algún tema o aportar alguna receta, pues aquí vegana estamos. Por supuesto, pues a través de la página de Facebook. Y bueno, pues si queréis escuchar este programa, programas siguientes, o saber las bandas que hemos puesto, o bien, pues no os habéis podido escuchar y queréis ver cuál es la receta, cualquier cosa, pues en nuestro blog DisFM. Eso es. Blogspot.com/blogspot, no sé, lo que decimos siempre. DisFM.blogspot.com. Ahí está. Y bueno, pues ahí podréis echar mano de las recetas, y... de las bandas y el programa. Y sí. otra cosa. Tenemos un concurso abierto, no sé si os acordáis, es que verdad. Lo abrimos en verano. Es verdad. De vuestras fotos veraniegas, Dis. Y nadie nos ha mandado nada. Nadie ha mandado nada porque quizás no nos han estado escuchando, pero ahora que ya han vuelto al cole todo el mundo, pues nos estará escuchando. Entonces, pues mandadnos vuestras fotos, Dis, y haremos un sorteo de material. Y si es con camisetas hawaianas, lo abordáis. Así de claro, o sea, el primero que nos mande una con una camiseta hawaiana, yo creo que va a ser el ganador o ganadora de este concurso, que tenemos cositas para regalar. Así que nada, nos la mandáis al Facebook, si no tenéis Facebook, pues no sé. Pues por mail también, pues estamos, mail. Tenemos mail, es disfm107.5@gmail.com. Eso es. Nos lo mandáis ahí y nada, pues lo colgaremos... Lo haremos público. Lo haremos público, que lo sepáis ya de antemano. Y nada, pues os llevaréis un regalito. Claro que sí. Y nada, pues vamos a seguir. ¿Y con qué seguimos ahora? Pues con cosas recién saliditas del horno y de esta nuestra ciudad contaminada llamada Bilbao. Vaya, hay cosas nuevas aquí en la City en verano. En la City en verano han salido cosas nuevas. Aparte de olor a meados en las esquinas, bueno, y borrachos por... Bueno, en las esquinas, en los containers sobre todo, porque ha pasado por los contenedores, sí, y... Sí. Según mi señora madre, los contenedores eran los pisatokis de Bilbao. Dice, por todos los que pasábamos, decía, ahí hay un pisatoki. Le digo, es lo que hay. No hay alternativa. No. O me hace al lado de un container o no hay otra. Porque fiestas de Bilbao. Váteres ocupados, con gente que no está meando ni cagando. Joder. Y pues eso, y pues que tampoco la infraestructura que montan para fiestas no da para toda la peña. No. Y además han sido fiestas de Bilbao. Yo 2 días que... Pues que he pisado el centro de Bilbao, porque las afueras de Bilbao están totalmente vacías. Sí, porque... 2 veces que he pisado el centro de Bilbao, un infierno. Sí, mucha gente. Un completo infierno, incluso más que el año pasado. O sea, es una pasada. Yo no sé qué ha pasado este año, si la gente tenía ganas de fiesta. Pues, o el rollo este de que han atrasado las fiestas de Bilbao una semana, sí, más. Eso sí, y que tendría que ver. Que ha venido toda la peña de vacaciones. Operación Retorno. Pero, era un auténtico agobio, la verdad. Sí, yo vivo en el centro y he tenido que ir a trabajar también al centro. Horrible. Y era bastante horrible, sobre todo cuando salías del trabajo. Pero bueno, pero son también, fiestas. Sí. También hay que decir que te encontrabas cosas... Curiosas, como es un domingo a la mañana en... Con la marea baja en la ría, en la playa, sí, de Bilby. Sí. Es una gente haciendo un concierto clandestino. Ahí en la misma ría. En la misma entre ría. Entre piedras. Que era un puntazo, la verdad. Que era un puntazo. Yo no lo vi en vivo, pero he visto vídeos y demás. Estuve con gente que estuvo allí. De hecho, pasé, cuando subió la marea, pasé por ahí. Joder. Pues, había buen ambiente. Es puntazo, la verdad. ¿Qué es lo que me jode? Pues la peña que... Porque no solo ha sido una persona, sino más de una persona, pues se ha dedicado a grabar esto. Y a quejarse diciendo que mira los gaupaseros dando por culo a las 11 de la mañana. Bueno. Muy bien, señorito. Pues bueno. Mira, si no te gusta, te jodes esta peña. Yo ya lo dije y por las redes sociales di mi opinión sobre el tema, pero bueno, chico, o sea, ¿qué le molestará? ¿Qué te molestará? Y seguramente que la gente sea libre. Sí, pero seguramente los fuegos artificiales que son a... Los fuegos artificiales muy, sí quedan por culo, muy, que le pregunten a los perros de los amigos. Que son muy, fuegos artificiales que se dan a las 10:30, 11 de la noche, una hora en la que supuestamente no se puede hacer ruido, pero como son fiestas de Bilbao todo vale. Y seguro que eso no te molesta, te lo ves comiéndote un heladito para disfrutar de una gran noche bilbaína. Y mientras los perros, gatos y demás, pues bueno, sufriendo, teniendo ataques de nervios, incluso... Sí. Gracias a esos ataques de nervios, pues muchos de ellos incluso... Habrán mordido a alguien o les habrá dado un ostión a la patata, que no sería la primera vez. Así que deja de quejarte, deja de hacer el idiota y menos diciendo, y la policía ahí sin hacer nada, ¿qué pasa? O sea, si te molesta, para mi opinión, te jodes. Y segundo, si tanto te molesta, baja y diles algo y no esperes a que la policía vaya a decirles o si nada. No, únete, cógete una cañita, te bajas ahí con la peña, seguro que te lo pasas de puta madre. Pero es quejarse. A mí me dio envidia, la verdad. Sí, pero bueno. Todo es quejarse, mítico estereotipo de bilbaíno, de... Sí, un ciudadano de bien. Sí, de rabas los domingos por la mañana con el mayarito y a la pues noche... Pues a mí eso sí que me molesta, lo de las rabas. El olor ese a rabas todos los días ahí por el casco que pasas el domingo por la mañana y dices, pero ¿qué es esto? Asco de gente, la verdad. Pero bueno, oye, a lo que íbamos, que nos hemos ido de un lado para otro. Nos como, vamos. Como siempre. Para lo de selfie. Pues mira que... No, vamos a empezar. Pues eso, que ha habido gente en este verano, peña que ha estado trabajando... Produciendo bandas que han estado, pues... currándose sus discos, sus cosas, sus temas. Y entre ellos, ¿quiénes están? Pues esta banda bilbaína... Por decirlo de alguna manera, porque al final cada uno son un poco de una punta de Bilbo, de las afueras de Bilbo. Y de más de las afueras. Como quieras llamarlo. Y son los Despeñaperros, banda que ya hemos puesto aquí alguna vez, pero bueno, que vienen ahora con este nuevo trabajo que no está en formato físico, pero bueno, ya nos dan un adelanto. Pero va a estar. Va a estar en formato físico. Esperemos tener a uno de los componentes o a todos a ser posible aquí en el programa. Sí, pues yo creo que los traeremos. Para que nos puedan hablar de este nuevo disco. Y pero bueno, tienen 4 temas en el Badcamp, como un adelantamiento de este disco que se llama Herejía. Y que suena muy bien, por cierto. Sí. Yo lo poco que he estado escuchando, la verdad, excepto algún tema que para mi gusto pues se sobrepasa de tiempo. Pero bueno, ya. Y de riffs lentos. Sí, ya conocéis mis gustos. Pero bueno, que hostia, que estas bandas evidentemente tienen totalmente la bienvenida en este programa, tienen hueco en este programa, así que sacando este nuevo disco Herejía, vamos a poner un temita. Dale. Pues el tema que voy a poner, y que para mí de los temas que han colgado aquí, pues sinceramente es el que más me mola, que se llama El Edén de los Miserables. Así que nada, pues ahí os dejamos con los Despeñaperros. Vamos allá. Bueno, pues ahí habéis tenido. Muy bueno, me encanta. El Edén de los Miserables, de Espeñaperros. Pues, oye, que nada, lo dicho, que aquí tenéis en el Bazcan cuatro temas de, pues de presentación, digamos, y ya os iréis. Si no os enteráis vía internet o por ahí, pues bueno, si escucháis el programa ya cuando salga, pues ya, sí, ya os iremos ya, dando ya, la ya caca. Os enteraréis. Os sí, iremos ya. Dando la caca, no os preocupéis. Y a ver si podemos contar con sus componentes algún día. Yo espero programa. Que sí, de hecho está medio apalabrado ya. Perfecto, pues ya lo sabéis, chavales y chavalas. Pues nada, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir y vamos a seguir con los Doom. Este grupo no necesita presentación, yo creo que todo el mundo lo conoce. De UK, los míticos Doom, vamos. Que sí, bueno, que yo no sabía que habían sacado esto. Eso es, verdad. Han sacado un EP benéfico para los familiares de los fallecidos en la tragedia que hubo en el concierto que dieron en Santiago de Chile este abril del 2015, no sé si, que murieron unas cuantas personas y bueno, hubo un montón de críticas hacia la banda desde ciertos sectores del punk revolucionario, entre comillas, por decir que había que era culpa de los Doom, toda ya, la movida, sí, sí, no sé qué. Bueno, pues bueno, la verdad que aquello fue muy tocho, ¿eh? Aquello fue muy tocho. La culpa fue, yo está muy claro de quién fue la culpa. La culpa fue del que vendió más entradas de las que se podían sí, para el espacio. Entraba, eso es. Entonces la seguridad decidió que no podía entrar más gente, pero la gente había pagado su entrada, hubo una avalancha, se lió pardísima y murió Peña. Muy entonces, falta, pues los muy Doom, bueno, como siempre, pues siempre es gente que responde, gente muy solidaria y gente muy combativa y activa en un montón de movidas. Y pues eso, han decidido sacar, aparte de este EP que se llama Consumed to Death, con unos cuantos temas, también han sacado un recopilatorio. Los podéis encontrar en su Bandcamp y bueno, pues la descarga cuesta un dinerito. Dos libras mínimo. Si quieres poner más, pues pones más. Que es para una cosa solidaria. Y bueno, pues que oye, que aupa esos Doom por este gesto. Sí, vamos. Sí. La verdad que estas movidas, pues se hacen ver como es la peña, realmente. Claro. Y bueno, yo pues, no, la verdad que es un punto a favor de los Doom. Tampoco me esperaba menos, digo la verdad. No, de hecho ya hicieron un par de conciertos también ahí en UK. Hicieron un par de conciertos y destinaron el dinero a la movida esta y todas las cosas. Que gente activa, vamos. Que es lo que hace falta. Que todas las críticas que les llovieron, pues injustificadas. Como siempre, hay un montón de energúmenos en este movimiento. Y bueno, pues hay que lidiar con ellos. Y algún día nos libraremos de toda esa gente. Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, oye, vamos a poner un tema, ¿no? Pues vamos a poner Life in Prison. Vale, pues vamos ahí. Privacy and basic liberties sacrificed at the altar of national security. No! Bueno, pues ahí lo habéis tenido. Claro, la elegancia de los Doom, como siempre. Efectivamente, sin decepcionar. Después de sus últimos discos que sacaron. Sí, es verdad, el último disco ese que sacaron ya parecía que retomaron un poco más lo bueno que hacían al principio. Sí, bueno, tuvieron una época rara. Un poco rara. Para algunos, a mí, bueno, pues. Para mí, por lo menos, era una época. No me terminaba de desagradar. Tampoco. A mí, siento decirlo, pero me desagradaba bastante. Sé que eran los Doom y todo lo que quieras, pero uff, se me hacía muy pesado de escuchar, tío. Y la verdad que con el último disco que sacaron. Ya, volvieron un poco a lo que, era el principio. Y bueno, me parece un discazo. Y la verdad que esto. Esto suena muy bien. Suena muy bien. Así que. Y suena mejor sabiendo que es un acto solidario. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Así como que entra con más, más gusto. Qué grandes. Sí, la verdad que sí. Pues. Eso es lo que digo yo siempre: que el punk no es solo eso que piensa la gente, ¿no? De estética y borracheras y conciertos y que ya, bueno, dentro de este rollo también hay un montón de cosas que nos unen y que nos hace vivir día a día de una manera. Y de sentirlo de una manera especial. Si no, no estaríamos aquí, de hecho. Eso es. Y que desgraciadamente, pues por unos pocos y unas pocas, pues la verdad que la gente tiene una visión de lo que es el punk, de lo que es Red Cruz, de lo que es todo, digamos, este ambiente, tiene una visión bastante equivocada. Sí. Entonces, cuando les explicas otro punto de vista, como me ha pasado a mí alguna vez, hay peña que flipa. Alucina. Hay peña que flipa. Entonces, pues nada, nosotros, pues desde aquí, mandamos una mierda bien gorda para todos esos cabrones y cabronas que se dedican a distorsionar la imagen de nuestro movimiento. Eso es. Y que simplemente lo utilizan, pues para. Para nada, o para su propio beneficio en algunos casos. Eso es, así que pues eso, que desde aquí una mierda bien gorda y que os den por culo rápido y mal y que no os guste. Ahí está. Así que nada. Más pues, claro no se puede. No, así de claro. No vamos a andar aquí con tonterías. Aquí somos muy transparentes y muy clarinetes. Ah, sí. Y nos ponemos macarenos. Pues nada, seguimos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tenemos cartelera o no? Bueno, hacemos luego la cartelera. Hacemos luego. Yo tengo un par de cositas. Eso te iba a decir, hacemos luego y vamos a seguir con novedades. Que hoy parece que es un programa. Venga ahí. Que tenemos aquí novedades. Y bueno, yo he tirado de novedades, así. Yo ya no tengo más. Bueno, sí tengo una más. Yo tengo esta y otra más. Así que hoy, sí, tenemos más novedades de lo habitual. Y nada, pues otra banda que ha estado, que el verano la ha dedicado a trabajar también. Venga, en el local de ensayo y en el estudio de grabación. Y bueno, pues estamos hablando de otra banda bilbaína. Venga, sí, señores, pero esta vez no. La cabra tira al monte, ¿no? Efectivamente. Joder, siempre estamos Barcelona, que si Suecia, que. Que si Texas. A ver, que si Austin, Texas. Que luego voy a poner una banda de Austin, Texas. Yo también. Una banda que ya hemos puesto, pero. Ay. Pero últimamente estoy. Macareno con esa banda. Es una pasada. Pues nada, una banda que nos vamos a salir un poquito del ruido, nos vamos a salir un poquito del punk, porque. Pues, hombre, banda. El disco de los cinco bilbaínos, por fin. Claro que sí. Ya, la verdad. Claro que sí. Es que. esa banda tenía que tener un... El aldeano tiró, un momentito la piedra tiró. En este programa, no. Los cinco bilbaínos no, ni de coña, vamos. Pues estamos hablando de los 1991. Vaya. Efectivamente, esta banda... ¿De qué estilo musical? No es como llamarlo. Pop oscuro. Algo así. Post-punk. Post-punk, bueno... No sé, que cada cual lo catalogue... A ellos les gusta pop oscuro. Sí, lo catalogue dentro de lo que le apetezca. Yo no sé dentro de qué catalogarlo, pero vamos a decir que es algo así más... Que no se lo tomen a mal, pero más moñas. A mí me mola, ¿eh? O sea, 1991 me mola. Sí, me mola. Tenía que... Que sí. Dilo alto. Dilo. Me mola. Ay. 1991 me mola. Yo lo digo. Y que tenga algo que decir, le parto la cara. Yo le llamo 1991 porque me mola más. Sí, queda más... Sí, que... Sí, le da un toquecito más... Moderno. Modernito, más... Tapa más la moñez. Y nada, pues ese split que está calentito, que ya está en formato físico, ¿eh? Hace, sí, desde, ¿no?, hace muy sí, poco. Un par de semanas. Un par. Eso es, 7 pulgadas, dos canciones, 1991, compartido con Sierra Nevada. También dos temas y nada, vinilo rojo, si no me equivoco. No sé, no lo he sí, visto. Sí, yo he visto fotos y bueno, que para mí, con letras brutales, sí, porque esta banda también, que yo creo que pusimos también, sí, pusimos en su día el LP de 1991. Sí, claro. Banda pues que dedica toda su temática al tema de la liberación animal, tema pues que es de aquí, evidentemente, pues apoyamos a muerte. Uh-huh. Y nada, pues oye, que vamos a poner un... Pues dale, dale, ¿eh? De esta peña, con componentes de muchísimas bandas, pues como Represión, Destierro, Ancient Temblen, Despeñaperros. Efectivamente, que tienen muchas tablas los componentes de esta... Tablones, tiene. Tablones. Cabrios, directamente. Los componentes de esta banda. Así que nada, tienen dos temas, como ya he dicho. El tema que voy a poner, pues nada, es Eterno. Vale, pues ahí. Sí, claro, pues nada. Vamos con este temita. Disfrutando del dolor y sufrimiento. Bueno, pues ahí habéis tenido. ¿Estás durmiendo o qué? Un poquito. Ay, me cago en la leche. Estoy ahí. Yo he pegado un cabezazo encima del micro. En el micro digo, ¿qué? Hostia. Pues nada, ahí habéis tenido 1991 y eso, pues que si queréis este disco, pues no vais a tener ningún problema. Ningún problema, en nuestras discográficas favoritas, nuestras discográficas alternativas, nuestros amigos. Sí, la humanidad de la plaga, My Heart Empire o yo qué sé. Y si no, a través del Bandcamp podéis contactar. A través del Bandcamp, a través de su página de Facebook. Eso es. O también podéis bajar al local de la ETA. Ahí lo tendréis. Barzana. O sea que, bueno. Sin ningún problema. Pues ahí habéis tenido. Chavalería. Pues qué, vamos con el Corto Loro. ¿Cómo? Corto Loro. Milwaukee. Tenemos que patentar eso. Wisconsin. Siempre lo decimos, pero nunca lo patentamos. Hay que patentarlo algún día. Pues ¿qué tenemos por ahí? Bueno, pues para hoy mismo, o sea, para mí mismo que será mañana, pero que es hoy, domingo 6 de septiembre. Es raro, ¿eh? Hoy, mañana, no, es lo que tiene hacer programas diferido. Pero bueno, domingo 6 de septiembre en Charrasca, Gasteche, a las 7 y media, un concierto de hardcore. Tenemos por un lado Atlas Losing Grip, Skate Punk desde Suecia, Thanks to Loser, hardcore melódico desde Astigarraga, y No Compli, que hacen hardcore melódico y vienen desde Zalla. Esto será a las 7 y media hoy en Charrasca, Gasteche, Basauri. Pues mira, tenéis tiempo de sobra para ir si estáis escuchando este programa, porque esto acaba a las 6. Y Basauri, si sois de Bilbao, pues está aquí al lado. Lo tenéis a nada. Un día lo vamos a conquistar y será Bilbao, y será un barrio, se llamará Basauri Kalea. Vais a cagar, vais a cagar. Cada Bilbao se hace más grande. ¿Y qué más? Tenemos más cositas por ahí, ¿no? Sí, yo tengo cosas, pero ya para el sábado 12 de septiembre. No sé si tienes tú algo antes, por ahí. No, es que es lo que estaba mirando, pero no... Bueno, pues... Que sea antes, no. Pues nada, pues el 12 de septiembre, sábado, tendremos Niesen Areto en Rentería, Orereta. A partir de las 10 de la noche, a Lobotomía, Metal Punk desde Brasil, Total Ars, Cruz Barbudo desde Donosti y Zarautz, y a Ras, los míticos Grindcore desde Donosti también. Pues mira, ahí tenéis y poco, no sé si... Pues también tengo otra cosa. Dale, dale, porque es que yo la verdad, no, es que no tengo mucha hostia. Pues nada, pues el mismo sábado día 12 de septiembre en Charrasca, Gasteche, a partir de las 10 y media, pues otro festival hardcore que se viene haciendo ya durante unos años, el Corubo Fest. Y tendremos a Adrenalize desde Donosti, Fourscore desde Gasteiz, Drops desde Arrasate, y JMA desde Basauri. Pues ahí está, ¿no? Lo que es la cartelera. La cartelera de esta semana. Ya se va a quedar con cartelera, yo paso a decir. Lo que es la cartelera de esta semana. Así que luego no digáis que no tenéis qué hacer o dónde menear vuestros objetos. Los bullarengues. Efectivamente. Pues seguimos. Pues seguimos. Y bueno, pues yo traigo una banda, como no, desde Austin, Texas. Me cago en la leche. Es una banda que... Ha durado poco. Lo estatal... Hombre, estaba claro. Ha durado poquito. Estaba claro. Bueno, oye, pero le hemos dado cancha, ¿eh? Para lo que solemos hacer en este programa, que poca cancha le damos a lo bilbaíno o a lo estatal. Pues... Hombre, es que tampoco es que últimamente salgan demasiadas cosas. Bueno, sí, a lo estatal sí le damos. Barcelona y cosas así. Barcelona. A ver si los madrileños y los murcianos, sobre todo los murcianos, se aplican el cuento. Ya te digo. Bueno, pero queda una cosa más estatal. Vale, bueno. Que luego decimos. Bueno, pues yo traigo esta banda que me la ha reseñado el batería del The Rain, John Gerinot. Me la ha reseñado, es una banda en la que toca él también la batería. Y pues eso, que si hiciéramos el favor de ponerla para que lo escuche la gente, pues eso, aquí tenemos Iskalt Rain. Claro que sí, sí es lo que pedimos al final también, que participéis un poco. Pues eso, es de eso. Que nos liamos. Que nos liamos. Eso, Iskalt Rain desde Texas haciendo un punk de beat clásico de estas zonas. Y bueno, es un sample que han sacado en el 2000, sacaron en el 2013 con la idea de hacer un LP, pero ellos sacaron primero un EP y están en la, están elaborando un LP para este año. Y vamos a poner un tema que se llama Chaotic Advance. Pues nada, ahí vamos. Esperemos que os guste. Tenido directo al grano. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, sí señor. Me ha molado mucho. Ya te veo. Sí. Tiene últimas bandas este hombre, dices, ¿eh? Sí, luego tiene otra Worst Band Death o algo así y la traeremos la semana que viene, creo. Pues hay que meterle... Yo creo que va a haber que pegarle una buena escuchada a esto, la verdad. Porque... suena muy bien, la verdad. Es Texas, Texas no falla. O sea, cualquier cosa que lleve la marca Texas no falla. Es así. Los Doritos Tejanos están buenos. Está bueno, seguro. Los fritos Tejanos. Bueno, seguro. De aquí a poco vamos a cambiar las camisetas hawaianas por gorros. Sí, gorros y botas tejanas veganas. Efectivamente, de cuero no, me cago en la hostia. Mato. Cuero vegano, de cuero vegano. Bueno. Botas de cuero vegano. Vacueros, sí. De vacueros. Putos vacueros, ¿qué? Un día traeremos la receta de los vacueros. Llevamos ya casi un año, casi no, pero llevamos desde el primer programa diciendo que íbamos es una a traer. Guacada, los vacueros. Sí, merece la pena traer eso. Que sí, hombre. Que estamos hablando de la distorsión que hay hacia este entorno y vamos a traer aquí esa guarrada. Ay, pues, para que la gente no consuma cuero. Oye, yo lo hago por los animales, no por otra cosa. No porque no me apetezca lavar. No me apetezca poner una lavadora, no. Es por los animales. Panda de cochinos. Sí, que me quedaba. Bueno, ¿qué? Que nada, que pues nos vamos acercando a la mitad del programa. Bueno, ya la hemos pasado a la mitad del programa, pero que... El Ecuador. El Ecuador del programa. ¿Y qué es lo que viene en el Ecuador del programa? Pues la receta. Toma, la recetaca. Recetaca, que nos vamos a... Volvemos a los untables. Como... Venga, untable. Untable, vamos. Untable. Vamos a explicar hoy cómo hacer untable. Va, vaya. Coge usted... Primero hay que tener con cosas que tiene cada cual en su trastero. En ¿quién trastero? No tiene en su trastero una placa circuito de... integrado de un Macor. Pues sí, volvemos a los untables. Que yo estoy últimamente con los sandwiches. Estoy muy sandwichero. Muy sandwichero. Ya llegará el invierno y estarás de cuchara. Pues estoy muy sandwichero últimamente y la verdad que estoy descubriendo cositas por ahí. Súper sencillas de hacer, como cuando traje la receta del queso. Del queso. Uh-huh. Y nada, pues hoy voy a traer una cosa que no voy a tardar, o sea, la receta de hoy va a tardar súper poco. Ya o está. Sea, ya está. Va a ser, ya está. Listo. Vas a la tienda, lo compras y ya está. Efectivamente. Os voy a decir dónde comprarlo, la mal. No, es broma. Pero nada, si queréis coger papel y boli, si no, como siempre decimos en el blog. Hombre, si es tan corta, no hará falta papel y boli, ¿no? Si es tan corta, como lo aprendéis de memoria. No, la preparación es lo que se puede aprender de memoria, porque es que es una parida y voy a tardar nada, 4 segundos. ¿A que no? Lo voy a cronometrar. Vale. Pero lo único que va a haber que apuntar son los ingredientes. Pero bueno, que si queréis coger papel y boli para apuntar los ingredientes. Y si no, pues a través del blog lo colgaremos. Uh-huh. Y ahí le podréis echar mano, como hemos dicho antes, tanto a eso como a las bandas que hemos puesto hoy, como a este programa. Eso es. Nada, ¿y con qué vamos ahora? Pues vamos con una banda que nos manda un radio oyente que... Ah, sí. Que si nos está escuchando, pues le mandamos un saludo. Eso es. Que creo que lo escucha en diferido. Normal, últimamente solo lo hacemos en diferido. Pero bueno, que lo escucha en el blog, no lo puede escuchar en directo. Que nos ha escrito por el Facebook, su nombre de Facebook, Xavi Perche, pues bueno, le mandamos desde aquí un saludo y gracias por estar ahí todos los domingos. Un caluroso abrazo, aunque Dios pase más caro que nosotros. Pues sí, está muy... Bueno, este hombre nos escribe desde Menorca y nos manda a través del Facebook, pues, su banda con la que toca allí en Menorca, que han grabado hace nada y lo están distribuyendo en un casete. Uno para todos. O sea, se van rulando el casete por eso el mundo. No, pero no lo deben de haber mandado a ninguna fábrica ni nada, sino que lo deben estar haciendo ellos en plan... Do yourself, total. Sí, totalmente. Y nada, pues esta banda se llama Disray. Y bien. Bueno, pues es banda de noise, mucho ruidaco desde... Y Menorca. Muchas nueces, esperamos. Y oye, que... Que hostia, que a mí me parece de la hostia que nos haya mandado una banda para que sí, que se agradece mucho. Siempre estamos dando la chapa con que la gente nos manda. Y nadie nos manda. Al final, pues este hombre pues nos ha mandado su banda, pues como eso tiene que ser. Y este trabajo que se llama Noise Writing, no sé cómo se dice, pero bueno, que tenéis el Badcamp, que lo podéis escuchar ahí también. Ya he dicho Disgrace, Noise Writing. Así se dirá. Y nada, el tema que voy a poner se llama Balas contra balas. Venga. Así que, pues nada, Tron, ahí te ponemos el tema. Muchas gracias, majete. habéis tenido balas contra balas. Fuerza, Noise, desde Menorca. A ver si alguna vez pues tenemos la suerte de encontrarnos por aquí, bebernos unas cervezas juntos y agradecerle a esta gente habernos mandado su disco. Pues sí, la verdad que se agradece mucho. Pues nada, oye, que eso, que si os ha molado, podéis descargaroslo por el Badcamp. Y nada, que eso es todo. Que muchas gracias. Claro que sí. Pues oye, venga, dale. Vamos dale, a con esta receta fácil, sencilla y para toda la familia. De un table. Efectivamente. Yo creo que aquí, a ver, la gente que nos está escuchando seguramente sepa perfectamente cómo se hace un hummus. ¿Vale? Nunca lo hemos dicho por pues aquí. Pues claro, pones un montón de palus, le das fuegos y se hace hummus. Me acabo de caer de la silla, para el que no lo pueda ver, porque no lo podéis ver. Pero según ha contado esto, me acabo de caer de culo de la silla. Ha sido un shock. Ha sido un shock. Pero bueno, oye, que ahí he estado. Ahí he estado. Que mejor que Arguiñano, chavales. Me cago en la hostia. Mira que sí, está fácil la receta. Con un ingrediente. A ver si, palus. No, dos. Y fuegos. Dos, palus y fuegos. Pues no sé si sabréis o no cómo hacer hummus. Por aquí nunca hemos dado la receta de hummus, pero no voy a dar la receta de un hummus al uso, sino un hummus con más ingredientes. Al disuso. Bueno, venga, sigue, vale, sigue, por favor, sigue. Déjame dar la receta. Si me arranco. Que te sales enfilado. Me pierdo. Cago en la leche. Pues vamos a hacer un hummus de aguacate. Oh. Que está muy bien. Una receta que ya digo, yo lo utilizo sobre todo. Pues en esas comidas después de tener, si vais a tener o habéis tenido un, sobre todo si vais a tener un día duro, pues la verdad que esto para comer a media mañana en un sándwich con más que le queráis meter, ya sea yo seitán o ya sea lo que os apetezca, o simplemente este hummus, porque yo lo he hecho simplemente con este hummus y está brutal. Estoy salivando ya. Que sepáis que de aquí nos vamos a ir a comer a un sitio que nos vamos a poner hinchísimos luego. Seguro que sí. No tengo ninguna duda. Y nada, pues la verdad que es una receta muy sencilla y para salir del hummus al uso está muy bien y que te da un... Venga, dale. Te pone macarena. Dale, que me está salivando. Ya tengo montado un charco aquí ya en el estudio, que no veas. Pues vamos, los ingredientes. Súper fácil. Empezamos. 400 gramos de garbanzos. Toma. Que bien, si los queréis cocer vosotros o los queréis comprar cocidos, como veáis, tienen que ser garbanzos ya cocidos. Vale. Un zumo de medio limón o más o menos un par de cucharadas de jugo de limón. Yo he utilizado zumo de medio limón. Un aguacate, esto ya es según nos apetezca. Si queremos echar más, se echa más. Si queremos echar menos, se echa menos. Eso es ir probando. Yo con un aguacate creo que está bastante bien. Media cucharada pequeña de pimentón dulce. Pimentón de la vera. De la vera. Tiempo así, pimentón de la vera. Es que digo, voy a traer por lo menos. Espacio patrocinado por pimentón de la vera. Dios, ¿cuándo mandaremos estos programas a Pimentón de la Vera para que nos manden Pimentón de la Vera? Es un camión entero. Para llenar la ría, Pimentón de la Vera. Para todo el mundo. Para que un tempán ahí en la ría. Y a nadie pasa el hambre. Media cuchara, eso, pues media cuchara de pimentón dulce. Media cuchara pequeña de pimienta negra molida. Para mí, preferiblemente recién molida. Pero mucho bueno, mejor, siempre mucho mejor. Eso es, si no tenéis opción, pues que esté molida ya. Media cucharada pequeña de cilantro molido. Dos ajos y media aproximadamente. No cabezas enteras, sino dientes. Ah, me estaba flipando. Esta es una receta para Drácula. No. Una pizca de sal. Que bueno, eso ya es más al gusto, un puñado de perejil y dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Preparación, súper sencilla, coger todo esto, meterlo en un recipiente ya sea de batidora o lo que os salga de los redondos o de las narices o de los ovarios y batirlo hasta que esto... ¿Una pasta? Una pasta bien homogénea. Y ahí tenéis el hummus, lo que lo podéis meter en la nevera, media hora, lo podéis comer así directamente, como queráis. Pero esto poniéndolo entre pan y pan es la hostia. Esto con un... bueno. Y el power que os da es increíble, o sea, lo digo por experiencia personal, porque yo esto me lo comí a media mañana y hasta la hora de comer estás como... ¡Qué rico! Energía, ¡qué rico! Increíble. O para reponer simplemente después de currar, entrenar, lo que sea... Qué rico. Está de la hostia. Súper fácil, súper sencillo. Y yo puedo decir que lo he comido esta mañana mismo. Me he comido un sándwich con, pues este, toma, con este humo. Y así, muy fácil. Y os va a molar mucho. Pues no, toma un table ahí. Pues sí, ahí lo tenéis, la receta de esta semana. No hemos tardado nada. Y oye, juntar todo y ya. Batir y ya está. Solo por eso he dicho. Lo colgaremos aún así en el blog, pero por esto eso he con dicho, un buen pan, un pan bueno, bueno, bueno. Joder. Oye, que me ha entrado un hambre que... Sí, no, no, tranquilo, que tú y yo dentro de poco vamos a estar comiendo. No te preocupes. Aparte que queda ya poco tiempo de programa, así que vamos a ir acelerando y poniendo más cositas. Vale, pues vamos a irnos a Australia, a Melbourne. Me cago en la leche. A un sitio fresquito. Dale, caña. Bueno, ahora sí, porque ahora está en invierno, o sea que es fresquito. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues yo traigo a los Piscrit, un disco que sacaron en el 2008, Victims of Faith. Y es una canción que quiero dedicar a toda la gente que me ha felicitado, tanto al señor Carlos Disorder por esas palabras tan amables, alegres y amorosas que me dedica. Cuando a uno le sale dentro, le sale de dentro. Y también a toda la gente que me ha escrito, me ha llamado, me ha whatsappeado, facebookeado y todo. Me encanta teneros ahí, la verdad. Y la canción se llama... Ay, gracias, que me pongo rojo. Y se nota mucho, contrasta con el negro, el rojo. Sí, sí, la verdad que sí. Combina muy bien, pero contrasta demasiado. Pues nada, para todos vosotros y para toda la gente que nos escucha, aquí está esta canción que se llama Punk is Love. Pues ahí vamos. Punk is love. Mira. Macareno, piel de gallina. Piel de gallina, chaval, brutal. Brutal, nada, oye, que pues nos tenemos que ir. ¿A comer? Despidiendo, sí, sí, nos tenemos que ir a comer. Importante. Sí, sí, nos tenemos que ir despidiendo ya porque no nos queda apenas tiempo de programa. Y nada, pues yo ver con algo que. Vamos a Austin, Texas. Toma ya, o sea que casi no nos hemos ido. Casi no nos hemos ido, efectivamente. Y nada, con una banda que ya hemos puesto aquí, pero yo últimamente estoy muy enganchado, muy, muy enganchado a esta banda. Vale. O sea, raro es el día que no la escuche. Sobre todo, no sé por qué, entrenando. Me la pongo y... Te inspirará para... Me vuelvo loco. Y estamos hablando de los Deadly Rain. Hombre. Rain. Hombre, John Gerinot, otra vez. Hoy ha salido, bueno, el baterista de Deadly Rain, hemos sí, puesto sí, antes sí, sí, su sí. banda. Pues nada, vamos a terminar con esto y con un... Que es muy difícil, la verdad, muy difícil. De este disco, No End in Sight. No End in Sight. Es muy difícil elegir un tema, o sea, me ha costado... Son todos bastante buenos. Me ha costado mucho decir, voy a poner este tema. La verdad que he estado un buen rato para elegir el tema. Y al final, pues nada, me he decantado por el Darkened Sky. Oye, que es... Temazo. ¿Qué te voy a decir? Es la hostia, un vinagre, la verdad. Esto es punk, señoras y señores. Y punk, llámalo cruz, llámalo hardcore, me la suda. Esto es lo que a nosotros nos gusta aquí desde Dish FM y con lo que nos vamos a despedir hasta el domingo que viene. Un placer, señor Carlos Dizardae. Un placer, señor Iñil, Sorionak, y que sean muchos más programas los que hagamos juntos. Que sigamos disfrutando de tumor a lo arguiñano. ¿Qué tumor? Que no tengo ningún tumor. A eso me refiero. Y que sean muchos más programas. Nada, a todos los que nos estáis escuchando, un abrazo muy grande y nada, pues lo dicho. Hasta el domingo que viene y con este gran temazo, pues nos despedimos. Agur. Agur.